Buenas noches, te encuentras en sintonía de Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y también se puede sintonizar la emisora a través del www.radiocuca.org. Hoy es viernes 6 de julio del año 2012, comienza sesión continua y lo hacíamos con la música que nos va a introducir en lo que será el capítulo 2 dedicado a la fundamentalmente a la filmografía de Sergio Leone. Hace unas cuantas semanas comenzábamos con ese primer capítulo y hoy básicamente continuaremos donde lo habíamos dejado. Ya sabéis, en las películas de Sergio Leone los revólveres atronan como rifles y los rifles como cañones, un sonido muy característico y identificable. Así que, como iba diciendo, vamos a continuar repasando la filmografía de este genio del séptimo arte, de carrera muy corta en número de películas, aunque en número de años abarca un periodo bastante largo. Un artista, yo creo que de los 24 fotogramas por segundo, si no recuerdo mal, en la presentación de aquel primer capítulo decía que me costaría incluir a Sergio Leone entre mis ilustres dentro de lo que serían los cineastas. Y lo argumentaba diciendo que esas siete películas que rueda en veintitantos años, aunque ligado al cine estuvo muchos más, quizá no sean suficientes para, no sé, para incluirlo en ese Olimpo particular donde quizás sea necesario, pues, identificar una carrera cinematográfica, en fin, de un volumen más amplio. Es decir, nos ha pasado muchas veces que acabamos de salir del cine y pensamos que hemos visto la mejor película de la historia. Y pasa un tiempo y luego resulta que no, que no era para tanto. Y además que es que, en fin, influyen muchos elementos, ¿no?, a la hora de evidentemente determinar este tipo de asuntos, ¿no? Lo que yo quería decir era que en este caso particular el hecho de que yo quisiera dedicar, y en este caso van a ser tres programas, ya lo anuncio, el tercero ya está prácticamente cocinado. El hecho que yo quisiera dedicar tres programas a este realizador, pues es simple y llanamente porque las películas que componen su filmografía a mí en su momento me causaron fuerte sensación, y revisitándolas precisamente para preparar el monográfico, las sensaciones no solamente no habían caducado, sino que se revitalizaban en cierta manera, ¿no? Y esa es la prueba para mí básica, ¿no?, de que una obra es imperecedera cuando la revisitas muchos años después, o en fin, X años después, y ves que sigue manteniendo esa frescura o vigencia, por lo menos para ti. Es evidente que la interpretación cinematográfica siempre va a ser subjetiva y bueno, en fin, yo cuando presentaba el primer capítulo hablaba de que Sergio Leone había conseguido aglutinar, digamos, de alguna manera, no solamente para mí personalmente, había alcanzado unas ciertas cotas artísticas, sino que además era muy popular. Es decir, es un cine que nos puede retrotraer incluso a las sesiones continuas, ¿no?, de estas que nos cuentan nuestros padres de los 70, ¿no?, de triples sesiones y demás, familia. Es decir, un cine familiar, popular, pero al mismo tiempo un buen cine, es decir, con muchos valores, y además un cine que, no sé, que según la edad y la época en la que lo interpretas, va sacándole capas de profundidad que a lo mejor en su momento, en sus primeros visionados infantiles, solo te fijabas en lo más obvio, y luego, pues con el paso del tiempo, vas descubriendo más cosas, ¿no? Esos son los clásicos, por lo menos los que yo considero los imperecederos. En fin, así que si comenzamos con la música de La Muerte Tenía un Precio, no será casualidad, ya que básicamente será el eje central del programa, aunque, como la semana pasada concluíamos con Por un puñado de dólares, que era la segunda realización ya tras la cámara de Sergio Leone, que iniciaba esa trilogía del dólar, podríamos continuar en ese momento, más o menos, cuando se estrena la película y aún estamos en esa incertidumbre. Bueno, está el director en esa incertidumbre de no saber exactamente cuál va a ser la suerte de su producción, ¿no? Porque al fin y al cabo no dejaba de ser un experimento más, y por encima o por debajo de que se pueda considerar, lo voy a repetir, arte el cine de Sergio Leone, cuando, y eso siempre se ha argumentado y se ha demostrado, cuando, hombre, salvo excepciones, ¿no?, cuando un director termina una película, rara vez sabe que esa película se va a convertir de alguna manera en un clásico, ¿no? Hombre, puede haber ciertas suposiciones, puede uno imaginar, hombre, hay directores consagrados, pero en fin, el ejemplo clásico, el de Casablanca, ¿no?, la película de mitológica por antonomasia, aparte de que, bueno, algún día quizá dediquemos un programa a ella, ni cuando se estaba rodando, que era un poco caótico todo, y mucho menos cuando se terminó, nadie se pudo imaginar la repercusión que iba a tener a lo largo de los años esa película, ¿no? En fin, Esto es una industria, esto es un negocio y al mismo tiempo también puede ser un arte. Confluyen muchas cosas, pero también está la casualidad, la suerte, en fin, el público que es caprichoso, lo cual no quiere decir que una película que no sea éxito de público no pueda ser una obra maravillosa, en fin, eso nada tiene que ver, pero en fin, también es verdad que lo popular es lo que perdura y, bueno, lo que comentaba yo anteriormente. El rodaje de Por un puñado de dólares ha concluido. La película entra en su fase de postproducción. Los actores participantes han regresado a sus hogares. Para la mayoría de ellos tan solo ha sido un trabajo alimenticio. Ninguno parece haber sentido nada especial y mucho menos ha imaginado haber sido de la partida de empresa sensacional. El largometraje se estrena mundialmente en un pequeño cine de barrio. Parece condenado al circuito de tercera, abono para las sesiones continuas de mediados de la década de los 60. Sergio Leone se desespera. Ha empeñado todas sus ilusiones en el proyecto y ahora presiente que el fracaso sea el preludio del finiquito de su carrera tras la cámara. De pronto estalla un entusiasmo inusitado. Comienza a proliferar el populoso y espontáneo boca a oreja. La película llega a los grandes circuitos de exhibición de las capitales de provincia. Los intrépidos espectadores salen de la sala realmente conmocionados. ¿Qué ha pasado? La experiencia difícilmente se puede explicar con palabras, pero qué música, qué emoción, vaya duelos. En fin, el mito no ha hecho más que comenzar. Por un puñado de dólares se convierte en un exitazo de taquilla. El público acude en masa. A partir de ahora se expande un flamante subgénero, variante del consagrado western norteamericano. Thank you. El actor protagonista de la función, el aún desconocido Clint Eastwood, había regresado a su país natal y continuado con su vida, dedicando su tiempo a seguir rodando la serie que le había dado de comer los últimos años, serie de televisión. Permanecía ajeno al fenómeno iniciado al otro lado del globo terráqueo. Un día, leyendo una revista, descubre un artículo que relata el apabullante éxito cosechado por un western italiano dirigido por un tal Bob Robertson y protagonizado por un actor menor de nombre Clint Eastwood. Al principio parece reinar una cierta confusión. Luego las piezas empiezan a encajar. Era aquella película que había rodado el pasado verano, aprovechando un parón en su actividad televisiva. En aquella época era habitual que tanto los directores como numerosos actores italianos americanizasen sus nombres. De esta manera las películas parecían adquirir cierto lustre. Así que el tal Bob Robertson era en realidad Sergio Leone. Una vez aclarado el malentendido, Clint Eastwood supo del atronador éxito cosechado por una película que en un principio iba a titularse El Magnífico Extranjero. El film llegaba bajo los auspicios de la productora Jolly Films, que tuvo que enfrentarse a un inevitable problema, el caso de plagio, contencioso entablado con el realizador nipón Akira Kurosawa, porque como ya habíamos apuntado en nuestro anterior capítulo, por un puñado de dólares aprovechaba la base argumental del clásico de Kurosawa, Yojimbo, estrenado un par de años atrás. El litigio se fue dilatando en el tiempo. Finalmente no hubo más remedio que pagar. El acuerdo incluía la cesión de los derechos de exhibición de la película en Japón y gran parte de Asia, además de un 15% de la taquilla mundial. En fin, teniendo en cuenta el éxito de por un puñado de dólares, el asunto fue un negocio. Sin embargo, las relaciones entre Jolly Films y Sergio Leone se fueron encrespando por las habituales discrepancias económicas. El realizador italiano decidió romper con la productora y continuar su carrera con otros compañeros de viaje. Pese al monumental éxito alcanzado por un puñado de dólares, el dinero contante y sonante no acababa de llegar. Leone había sido padre por segunda vez y buscaba blindar la seguridad económica de su familia. Tiempo atrás había casado con Carla, una muchacha que había conocido en sus tiempos de adolescente, y tras una larga separación se reencontraban casualmente años después, cuando ella ejercía de chofer y Leone de ayudante de dirección. Así que la circunstancia imponía, y en este caso la idea era la de preparar una secuela de por un puñado de dólares, repitiendo el arquetipo y el personaje del misterioso buscavidas, el hombre sin nombre. Sin embargo, muy pronto, Sergio Leone iba a recibir una oferta que no podía rechazar. Thank you. A día de hoy, con la necesaria perspectiva que ofrece el transcurso temporal, podemos realmente cuantificar, y nunca mejor dicho, la repercusión y dimensión alcanzada por su primer western, y sobre todo la influencia y desarrollo neto de un flamante subgénero, conocido y popularizado como el spaghetti western. Un atento crítico cinematográfico aseguró que Leone garantizó trabajo a 10.000 personas durante 10 años, una década de máxima vigencia del mentado subgénero cinematográfico. Los epígonos que siguieron la estela dejada por el realizador italiano son interminables, los títulos al cual más dispar. El fenómeno de la explotación sigue a día de hoy vigente, pero creo que jamás alcanzó semejantes cotas como en tal caso. Los italianos, en ese sentido, siempre han destacado como los perfectos imitadores y seguidores del matriz éxito. Lo practicaron no solo con el western de origen norteamericano, también aprovecharon el filón de las películas de espías a lo 007, por supuesto los peplums, o las bélicas gamberras deudoras, por ejemplo del clásico 12 del patíbulo. En fin, todo esto y mucho más relacionado con el motivo fue provocado por una cara dura sin parangón, un oportunismo perspicaz, una pasión cinéfila desbordante y sobre todo la necesidad de entretener y de paso conseguir mantener a flote la industria cinematográfica italiana. Habría que dejar bien claro que Sergio Leone no inventó ni fue el primero en Europa en atreverse con el western. Uno de los inevitables referentes y pionero es Joaquín Luis Romero Marchén, realizador madrileño, toda una rara avis dentro de nuestra particular cinematografía. Joaquín, y eso es historia compulsada, es el primer director español que tuvo la osadía de realizar una película del oeste. Y antes que Sergio Leone, llevó a la pantalla grande varios títulos que sí se pueden considerar los auténticos precursores del popularizado spaghetti western. Resulta llamativo que su desbordante pasión por el género en cuestión le llevaran, al igual que Leone, a realizar su particular visión y a la vez homenaje de los arquetipos del magno género. En fin, debatir a día de hoy la autoría resulta inútil. Nada nace genuino y cada oponente aporta lo suyo a la causa. Pero lo que resulta incontestable es que la potencia con la que irrumpió por un puñado de dólares fue decisiva en la futura popularización del subgénero del espagueti. Thank you. El spaghetti western perduró durante ese mencionado decenio, en el cual quizás se llegaron a superar los 500 títulos cuyas localizaciones principales se buscaron y alcanzaron el desierto de tabernas, sito en la provincia de Almería, inhóspita tierra, escenario que se puede decir imita a su homólogo norteamericano. El marco fue también aprovechado por interesados productores de Hollywood que buscaban el sol perpetuo, el árido paisaje y el abaratamiento de los costes. Títulos míticos como Lawrence de Arabia, Cleopatra o Conan el Bárbaro se sirvieron de semejantes localizaciones para llevar a buen puerto sus producciones. Al calor del fenómeno floreció una pequeña industria cuya importancia económica fue perdiendo fuelle durante el transcurso de los años que componían la década de los 70 del pasado siglo. En los 80 aún encontramos algún ocasional subproducto que solo viene a confirmar el finiquito, no solo del espagueti, sino sobre todo del western. Ya hemos debatido abundantemente sobre la vigencia del género del oeste, que vivió su etapa dorada en los 50. En los 60 se vuelve crepuscular y en los 70 fallece por inanición. Solamente el interés individual de personajes como Clint Eastwood consiguió mantener más o menos vivo el recuerdo. Sergio Leone amaba profundamente el cine y sobre todo el género western, la particular épica y mitología norteamericana, un magnífico crisol donde poder expresar algo más que el sentido aventurero inherente al fenómeno. Su pasión le llevó a investigar a fondo la particular historia. Con el paso del tiempo y el estudio, se convirtió en todo un experto referente al armamento propio de aquella época, segunda mitad del siglo XIX. Leone también cultivó pasión por el arte en general y el pictórico en particular. Cuando sus posibilidades económicas se lo permitieron, fue poco a poco acumulando una colección de objetos. Gustaba acudir a las casas de empeño, a revolver para encontrar algo excepcional. Llegó el momento de ponerse a trabajar en el nuevo proyecto, el título pensado Per qualche dollaro in più. La muerte tenía un precio. La idea seguía por el camino del dinero, la ambición de acumular. Leone contactó con un abogado que también ejercía de productor, de nombre Alberto Grimaldi, que entusiasmado con la flamante producción, ofreció al realizador todo tipo de facilidades, amén de un suculento sueldo. El asunto a resolver era encontrar un argumento y luego escribir un guión. Porque Leone era así, tenía facilidad para vender humo a cualquiera. Se apoyaba en un entusiasmo contagioso y arrollador. Era capaz de imaginar el título de la película, mucho antes incluso de saber exactamente de qué trataba. Esa seguridad en sí mismo conseguía atraer a toda una legión de empedernidos como él de los 24 fotogramas por segundo. La idea inicial giraba en torno a unos cazarrecompensas. En ese instante entra en escena el guionista Luciano Vincenzoni, que años atrás había escrito el argumento de un clásico de la comedia italiana, La Gran Guerra, film que firmaría tras la cámara Mario Monicelli, al que homenajeamos en estas ondas a finales del año 2010, poco después de fallecer. La dinámica de trabajo de Leone se repitió a lo largo de su carrera artística: reunirse con los potenciales guionistas, intercambiar ideas, debatir, hablar, pensar y de vez en cuando escribir. Un proceso a veces lento, otras pesado, pero que parecía dar frutos excepcionales. Una idea permanecía fija y clara: Clint Eastwood volvería a ser protagonista. Este, tras el éxito de Por un puñado de dólares, había recibido diversas ofertas de trabajo para protagonizar películas en Italia. Así que Leone no quería perder a su estrella. De modo que hizo la maleta y viajó a California, lugar de residencia del actor norteamericano. Lo hizo con un maletín repleto de dólares, dispuesto a convencer al vaquero para que de nuevo se embutiese en el vestuario del enigmático pistolero sin nombre, que incluía el famoso poncho que Eastwood utilizó las tres películas rodadas con Sergio Leone. Desde el principio, el actor se mostró receptivo a la idea de volver a trabajar con Leone, pero cauto, no pretendía lanzarse sin paracaídas. Ahora era un hombre en Italia, aunque en su Norteamérica natal aún no era nada artísticamente. Para asegurar su participación y por lo tanto su contratación y compromiso absoluto con el rodaje de la película, a Clint Eastwood se le ofreció una importante cantidad de dinero en efectivo, a lo que el actor contestó precavidamente: no hay prisa. En fin, el tipo entendió y comprendió muy bien la jugada. Le necesitaban, y aunque quizás no era todavía imprescindible, sí que parecía más que necesario para llevar adelante el flamante proyecto que iba tomando cuerpo poco a poco en la mente de Sergio Leone, un artista mucho más preocupado por cómo contar una historia que por lo que realmente cuenta. Los argumentos de las obras cinematográficas de Leone son escuetos, se podían simplificar en un par de líneas. Sin embargo, sus plasmaciones reproducen todo lo contrario, es decir, transmiten la sensación de estar asistiendo a una monumental sesión de circo en el que el espectáculo parece no tener fin porque la emoción domina. El vello del cuerpo se te pone de punta y un extraño y a la vez placentero calorcito termina por inundar todo el cráneo, no sólo porque la capacidad de sorpresa de la proyección resulta bien calibrada, sino sobre todo porque sabes e intuyes que estás asistiendo a un fenómeno que jamás olvidarás. Sergio Leone pertenece a esa generación de cineastas que se criaron viendo mucho cine. Nunca fueron intelectuales ni de la imagen ni del verbo. Simplemente se entregaban sin reservas a la experiencia fílmica. De manera natural fueron absorbiendo, y por qué no decirlo, mimetizando gustos y costumbres. Efectivamente, como ya apunté en el anterior capítulo de este monográfico, Leone plagia o homenajea a gusto del consumidor la obra fílmica de los maestros del género western y también de un artista japonés de nombre Kurosawa. En fin, ¿qué más da? El verdadero interés de la función llegará precisamente en saber combinar todos esos elementos heredados y ofrecer una genuina creación visualizada en su conjunto. Sergio Leone era un compulsivo y obsesivo perfeccionista. A la hora de rodar, tanto en el terreno formal, es decir, en la confección de la puesta en escena, como en el detalle físico relativo a vestuario y pertrechos, los elementos adquieren abundante significancia simbólica, que a veces se pueden escapar a los espectadores. Muchas de tales referencias las podemos distinguir en función del grado de pasión que sentimos por el séptimo arte, es decir, por expresarlo más vulgarmente y por lo tanto más contundentemente, el número de películas que hayamos sido capaces de ver, es decir, de acumular al acervo particular, y también el grado de percepción que hayamos tenido de algunos de esos mencionados detalles. Una película referencia y que termina por aportar física y simbólicamente a la muerte tenía un precio sería el largometraje de título El Vengador sin Piedad, un western que fecha su año de producción en 1958. Detrás de la cámara se sitúa Henry King, delante como protagonista absoluto un vengativo Gregory Peck que busca a los asesinos de su esposa e hijo. Este improvisado pistolero y a la vez justiciero luce un reloj de bolsillo que contiene en su interior una foto de la que fue su mujer. Un reloj muy parecido terminará por convertirse en su manera en protagonista, o por lo menos en elemento de interés y cierto peso en la narración a presentar. En la muerte tenía un precio, un reloj con música. El ejemplo nos sirve de muestra para comprender no solo la cultura cinematográfica atesorada por Leone, sino sobre todo para destacar su inimitable pasión absoluta por el séptimo arte, aquel que le dio apoyo moral en los tiempos infantiles y le ayudó de alguna manera a sobrevivir y que ahora parece seguir dándole estímulo vital. Thank you. Sergio Leone poseía un poder de intuición realmente sobresaliente. Dominaba sus películas de arriba abajo, aunque se veía obligado por la necesidad a delegar de vez en cuando. Aún así, siempre tenía la última palabra en todo. Procuraba rodearse de los mejores elementos, maestros en cada materia. En algunas ocasiones lo hemos expuesto, el cine es un arte en sí mismo, que a su vez engloba a un nutrido grupo de creativos, es decir, profesionales, artistas de la diversidad. Así que el director se convierte en hombre renacentista, capaz de acaparar innumerables conocimientos. Aunque a decir verdad, Sergio Leone no atesoraba una sólida cultura. No había sido capaz de continuar con sus estudios superiores y no era precisamente muy aficionado a la lectura. Aprendió todo lo que sabía observando. De ahí que sus películas sean mucho más prodigios visuales que intelectuales. Le sobran las palabras. Sustituye estas por miradas y gestos intencionados. A finales de la década de los 60, con su carrera cinematográfica totalmente consolidada y siendo reconocido en medio mundo, su figura y obra empezó a ser reivindicada por la intelectualidad emparentada con el mayo francés del 68, sobre todo tras el estreno de Hasta que llegó su hora. En fin, otro ejemplo de supina estupidez. Sergio Leone, para corresponder al halago, comenzó a conceder entrevistas por doquier, hinchando artificialmente su escasa ilustración, que en realidad apenas apoyaba en el visionado de abundante cine norteamericano. Trató de presentarse como un filósofo. La estampa debió de ser patética y ridícula. Así lo atestiguan antiguos colaboradores del cineasta. Resulta estúpido tratar de aparentar lo que no eres para ser aceptado por el grupo. Sergio Leone no necesitaba semejante currículum para acceder a un público masivo. He ahí su grandeza, conseguir inventar un cine personal, sobrado de emotivo homenaje al que fue magno género cinematográfico, el western, en fin, uno de mis favoritos. Supo dotarle de una renovada vitalidad, aunque el asunto en un principio no gustó demasiado a los norteamericanos, que solo veían a Leone como un intruso en su género patrio por antonomasia. A día de hoy resultaría inimaginable rememorar la obra de Leone sin el aditamento de la música de su compositor fetiche, Ennio Morricone. De hecho, podría asegurar con rotundidad que sus películas jamás habrían alcanzado semejante repercusión sin la participación del concubinato. Cuando director y músico unieron sus destinos, este último aún tenía poca experiencia en el mundo del cine. Su primera colaboración llegó con Por un puñado de dólares, segunda realización oficial del director y primer western de una trilogía que sería conocida por la del dólar. Por razones obvias, tres películas protagonizadas de alguna manera por cazarrecompensas, es decir, hombres que matan, que disparan por dinero. Sergio Leone parecía tener bien claro el tipo de música que acompañaría a las imágenes en movimiento. En su momento había quedado impresionado por el tema central de la banda sonora del Álamo, obra del compositor, el gran compositor ruso Dmitri Tiomkin, que ha sido protagonista en más de una sesión continua. En fin, las trompetas épicas debían ser el leitmotiv de la música de su película. Hablamos de Por un puñado de dólares en este caso. En fin, el flamante concepto estaba presentado. Ahora había que materializarlo. La idea de Leone consistía en una banda sonora que se integrase en la película hasta moldearla de alguna manera. Es decir, transformar la imagen, convertirla en algo más que un elemento narrativo. Debía ser también protagonista. Alterar incluso el significado e impresión de una secuencia. Un reto complicado, aunque finalmente sobradamente superado. Nacía de esta manera un concepto distinto en la música del cine. Comenzamos nuestra narración, bueno, con ese tema central de La muerte tenía un precio, que es también la música que nos está acompañando en este bloque. Sin embargo, al poco de comenzar, nos acompañó la suite de Por un puñado de dólares, una suite que, bueno, que sería una especie de recopilatorio, entre comillas, no recopilatorio, es decir, unir en un tema de larga duración un poco los conceptos principales de la banda sonora en su conjunto, ¿no? Bueno, por no repetir, por no volver atrás y romper un poco no romper la dinámica del programa, como comentaba aquí, Sergio Leone le pide a Morricone que componga algo especial para él, para esa película, Por un puñado de dólares, y se fija en ese tema, concretamente ese tema central de la película El Álamo, aunque creo que también se utilizó en Río Bravo, otro gran western. El caso del Álamo es una gran película, la única que dirigió John Wayne, que se puso atrás la cámara, además de participar como actor, por supuesto. El tema se titula Degüello, es un clásico de la música en el cine, y voy a poner unos pocos instantes de esa música para que el perspicaz oyente, bueno, no hace falta ser muy perspicaz, se da cuenta de la tremenda influencia, ¿no?, que ejerció en Morricone para componer precisamente esa música donde dominan las trompetas, que ya comentaron más adelante, que era un poco el instrumento fetiche también de Morricone. Thank you. En fin, no, como digo, no escuchamos la música en este pequeño bloque de Morricone precisamente, sino de Dmitri Tiomkin, compositor ruso, que fue básica fuente de inspiración para Morricone para, en este caso, y valga la redundancia, componer la banda sonora que acompaña a Por un puñado de dólares, inventando un, en este caso, inventando o acuñando un, una nueva forma de utilizar la música en el cine, ¿no? La casualidad quiso que en el encuentro entre Morricone y Leone descubriesen que, había una, que habían ido juntos a la escuela. Sin embargo, sus destinos partieron por distintos caminos. Ahora, 25 años después, juntaron sus talentos para terminar haciendo historia. Morricone nacía un 10 de noviembre de 1928 en el mismo barrio romano donde había transcurrido la infancia de Sergio Leone. Uno de los primeros instrumentos que aprendió a tocar Ennio fue la trompeta, el instrumento que se convertiría en pieza básica de su música para el ciclo de Spaghetti Western. Había comenzado su carrera artística trabajando como arreglista para radio, televisión y teatro. Anteriormente a su encuentro con Sergio Leone, Morricone había tenido escaso contacto con el cine. Colabora, su colaboración en este caso se limita a tres o cuatro títulos. Era prácticamente un desconocido en el gremio. Un instrumento fundamental que cobra sustancial importancia en su música es la voz humana, que eleva la polifonía a cotas de lirismo insuperable. Y también, como podéis apreciar, el oboe se convierte en otro instrumento básico, ¿no? Y si los aficionados a la música en el cine recuerdan, por ejemplo, la música de esa obra maestra que es La Misión. En Por un puñado de dólares iniciaba el matrimonio artístico. Con la muerte tenía un precio, este se consolida y fortalece, dando como fruto una música que ha barrido las fronteras en las que nació para pasar a ser de dominio popular. En fin, clásicos imperecederos, reconocibles por el común, incluso para el no aficionado al cine. Una vez asegurada y comprometida la participación del actor Clint Eastwood en La muerte tenía un precio, Leone se dispuso a encontrar al que será rival y a la vez necesario aliado del enigmático pistolero. La idea o premisa básica de la película era enfrentar a dos cazarrecompensas, uno joven, otro veterano, un choque generacional que debería de ser físico y espiritual. Dos maneras diferentes de enfrentar un reto. El que finalmente se llevó el papel del otoñal mercenario fue el intérprete norteamericano Lee Van Cleef. Sergio Leone le conocía de la pantalla grande y tenía la desacertada idea de que el tipo hubiera ya cumplido las 5 décadas de existencia, edad propicia para el personaje en cuestión. Sin embargo, y aunque su presencia parecía demostrar todo lo contrario, el actor apenas había alcanzado la cuarentena. Su físico encajaba como un guante, con la milimétrica precisión deseada por un Sergio Leone obsesivo a la hora de recrear los elementos que componen sus creaciones fílmicas. De rostro afilado y sonrisa maliciosamente encantadora, Van Cleef lucía abundante estatura, enfundado en un físico talludo, una envergadura que le permitía en los momentos estelares tratar casi de tú a tú a un imponente Clint Eastwood. Sergio Leone reconocía cinematográficamente a Lee Van Cleef de multitud de papeles de reparto, en producciones de gran calibre y también en otras mucho más modestas. Podríamos hablar de un empleado del cine que nunca fue estrella ni tampoco millonario. Cuando logra contactar con el actor, este llevaba un par de años sin rodar. Ahora se gana la vida pintando. Parece que su carrera cinematográfica ha llegado a su fin. Un recuerdo del director italiano perdura. Un papel secundario del actor en la mítica Solo ante el peligro. Aquí interpreta a uno de los forajidos que quiere eliminar al solitario sheriff interpretado por el impertérrito Gary Cooper. Leone aprovechó la ocasión, contratando a un actor en horas bajas y cuyo físico se ajusta a la perfección con el personaje, el atormentado coronel Douglas Mortimer. Lee Van Cleef recibió un sueldo como sueldo por su trabajo en La muerte tenía un precio, 10.000 dólares. El actor no se lo puede creer. Hasta ahora le cuesta como al común pagar el alquiler y de pronto le ofrece mucho más de lo que ganaría en un año de dura labor. Desde el principio el intérprete se mostró entusiasmado con el proyecto. Su composición actoral marcará también época y relanzará su carrera fílmica que permanecía casi liquidada. Supo aprovechar adecuadamente el filón. En los siguientes años protagoniza numerosos títulos. Spaghetti Western, que nacen al calor de la trilogía de Sergio Leone. Lee Van Cleef nunca llegó a protagonizar una gran película. Sin embargo, se convirtió en actor fetiche de un cine de serie B que combinaba desde los western europeos a películas de acción, artes marciales y bélicas. John Carpenter le incluyó en su clásico 1997 Rescate en Nueva York. Lee Van Cleef supo aprovechar al máximo sus recursos interpretativos, aunque en su mayoría se le asocia a papeles de villano. También cultivó una vena ciertamente entrañable. Esa dualidad está presente en La muerte tenía un precio, al ser capaz de combinar la personalidad expeditiva de un frío y calculador cazarrecompensas y a la vez transmitir ciertas dosis de sentimentalismo, porque en esta peligrosa misión que deberá afrontar con el enigmático hombre sin nombre, no será el lucro el motivo principal, aunque al principio parezca lo contrario. ¿Cómo puede hacer nuestro trabajo un hombre que viaja con semejante antigualla? Esta antigualla, como tú la llamas, hubiera podido mandarte al infierno. No olvides, coronel, que disparé al sombrero. También yo disparé al sombrero. Sí, pero yo disparé antes que tú. Muchacho, con este sistema de mi invención he llegado a los 50, que no es poco para andar por estos lugares. ¿Cuántos años vivirás tú? Espero que muchos más. Atrapo al indio, cobro los $10,000, me compro un buen rancho y me retiro. Bueno, no quisiera empezar la discusión de nuevo, pero creo que olvidas un pequeño detalle. ¿Cuál? Que yo también voy tras el indio. Sí. ¿Después que yo? O antes que tú. O al mismo tiempo. ¿Es una proposición? Una sociedad al 50%. ¿Y por qué he de aceptar? Pongamos que por tres razones. Primera, ellos son 14. Ah, muchos. Hasta para mí. Sí, y tal vez para dos como nosotros. ¿Segunda razón? La segunda razón es que los 14 pudieran convertirse en 15. Y ese otro podría ser yo. Y la tercera, que cuando dos regimientos atacan la misma posición, inevitablemente terminan disparándose entre ellos. Y muere el coronel. Está bien. Voy a sentirme generoso. Tú te quedas con la recompensa del indio y yo me quedaré con la del resto de la banda. ¿De acuerdo? No, eso quisieras tú. El indio vale $10,000, pero todos los demás juntos valen mucho más. Groggy vale 4,000, White 3,000, Niño 2,000. No, Niño 1,000. Frisco 2,000. Hemos llegado a los 10,000. Sí, pero los otros 9 juntos valen alrededor de 15,000. ¿Cómo lo sabes? Me he informado, coronel. Bueno, mirándolo bien, creo que me conviene aceptar. ¿Entonces formada la sociedad? Formada la sociedad, pero sin trucos. Sin trucos. Naturalmente estarás de acuerdo conmigo, coronel, en que hay que preparar un plan. Sí. Actuaremos desde dentro y desde fuera, es la única forma. Uno de nosotros entrará en la banda del indio. ¿Por qué cuando dices uno de nosotros piensas en mí? Porque no te conocen. Si Wild me ve, se le incendia la joroba. Bueno. Y dime, coronel, ¿cómo me aconsejas que me presente al indio? ¿Ofreciéndole un ramo de flores? No, puedes hacer algo mejor. Te presentarás al indio con Sancho Pérez. ¿Quién es Sancho Pérez? Un amigo del indio, una florecilla actualmente a la sombra, en la cárcel de Álamo Gordo. ¿Cómo lo sabes? Yo también me he procurado información. Y por cierto, muy precisa. Naturalmente tú tendrás que preparar su libertad. Naturalmente. Dime, coronel, ¿tú has sido joven alguna vez? Sí. Y también inconsciente como tú. Hasta el día en que me ocurrió algo que me hizo amar la vida sobre todas las cosas. ¿Y qué fue? ¿Es acaso una pregunta indiscreta? No. Las preguntas nunca son indiscretas. Las respuestas sí lo son a veces. El villano de la función que completaría el trío protagonista es Indio, un asesino implacable, sin cargo ni conciencia, interpretado por el actor italiano Jean-Marie Volonté, que repite tras por un puñado de dólares, de nuevo desde el costado más oscuro de la condición humana. Aquí en La Muerte tenía un precio, compone un personaje más complejo y posiblemente, como suele ocurrir, representa lo más interesante de la función. La carrera del actor, como ya habíamos apuntado en el anterior programa, es lanzada de manera definitiva tras su participación en los dos primeros western de Sergio Leone. Sin embargo, su destino será bien distinto. Volonté se convirtió en adalid del cine europeo de los años 60, del cine político europeo de los años 60 y 70 del pasado siglo. Sus compromisos ideológicos le empujaron al desarrollo creativo. Él creía en un arte al servicio de una causa y a ello empeñó el resto de su vida. En este caso hablamos de una variante tan válida y defendible como cualquier otra. Lo único importante a la postre es la dignidad y por lo tanto la pureza y autenticidad con el que se encara la práctica. Indio, ha pasado una pequeña temporada en presidio. Ahora sus compinches le han arrebatado de los barrotes, provocando en la huida una carnicería de proporciones monumentales. La banda se compone de las peores alimañas que uno pueda imaginar, asesinos carentes de piedad. Su líder es Indio, porque es el único con capacidad de orden y mando. Por ello su psicopatía resulta aún más perversa. De manera continuada, necesita cebar su organismo con narcóticos que administra vía inhalación. De esta manera consigue calmar la que parece angustia incontrolable. Su plan magistral será desvalijar el Banco del Paso, que posee abundantes fondos acomodados en una inaccesible caja fuerte. El establecimiento se verá reforzado por un selecto conjunto de hombres que custodian noche y día el edificio. Amigos, ¿qué tal, Indio? ¿Has visto lo que he tardado en venir? El Indio llama y Groggy corre a sus órdenes. ¿Y Sancho? Si esperas a Sancho, volveré dentro de 4 años. Está preso. 4 años sin dinero, sin aire, sin sol. Peor para él y mucho mejor para todos. El que se deja atrapar no merece ni lástima. ¿De qué se trata? Se trata... del Banco del Paso. Supongamos que este es el interior del banco. Y Niño es la caja fuerte. Que pesa 3 toneladas y está hecha a prueba de dinamita. Ahí está el mostrador de los 2 cajeros. Esta es la mesa del director. A su espalda hay un artístico mueble con unas botellas para invitar a los clientes importantes. Allí está la puerta principal y a ese otro lado un doble muro. Veamos, Groggy. Ya has liquidado a los 2 cajeros y al director. Y de momento eres el dueño del banco. ¿Qué harías? Tiempo perdido, Indio. Tú lo has dicho, tiempo perdido. Puesto que sabrás, Groggy, que para abrir esa maldita caja fuerte se necesitaría tanta dinamita que volaría todo el edificio. Y todos nosotros. Y además, la presencia de una caja fuerte no siempre quiere decir que el dinero tenga que estar dentro. Para ayudarte a comprender, voy a contaros una bonita historia. Había una vez un carpintero. ¿Te figuras que pueda hacer fortuna un carpintero? No. No, ¿verdad? Pues sin embargo la hizo. Este hizo fortuna. Porque un fabricante de cajas fuertes, un tipo listo, pensó camuflar una sólida caja fuerte haciéndola parecer un mueble cualquiera. Y por eso... el tipo listo llama a nuestro carpintero y un día el destino lleva a nuestro hombre al paso. Entra en el banco y ¿sabéis lo que ve? Uno de los muebles que él mismo fabricó hace tiempo. Y desde ese día ya no puede trabajar. Porque en su cabeza solo bulle una idea que da vueltas y vueltas. Poner sus manos sobre ese mueble. Claro, pensaréis vosotros, ese carpintero ha tenido la gran suerte de entrar precisamente en ese banco. Sin embargo, su suerte acabó allí. Porque después, en la cárcel, tropezó conmigo. Y me lo contó todo. No en la caja fuerte, Brody, sino en un mueble como este. Es donde está el medio millón de dólares. Su colega de tubo cálido se ha informado de que le echó a no. Cada miembro de la banda de Indio tiene puesto precio a su cabeza. El más cotizado, por supuesto, es el líder. Todos ellos en conjunto suman varios miles de dólares. Una pequeña fortuna para aquella época, último tercio del siglo XIX. El encuentro entre los dos cazarrecompensas era inevitable. Persiguen las mismas presas. Y tarde o temprano sus intereses terminarían chocando. El joven no parece ser conocido por nombre propio alguno, aunque recibe el apodo del Manco. Nada se sabe de su pasado reciente o lejano. Es rápido con el revólver. Luce un llamativo poncho que parece haber vivido mil batallas. El veterano, aunque la guerra ya ha terminado, es reconocido como el coronel Douglas Mortimer. Ahora rastrea forajidos que elimina sin contemplaciones. Posee un poderoso arsenal que incluye un eficaz, certero rifle. Es capaz de atinar a una distancia de cientos de metros. Acecha con ahínco a la banda de Indio y sobre todo a este. Un trágico suceso del pasado atormenta al coronel Mortimer. Todo parece indicar que en este caso no será el papel moneda, el acicate para iniciar la caza, sino un sentimiento mucho más profundo y casi diría que natural o consustancial a la condición humana, la venganza. Mortimer parece tener cuentas pendientes con el desbocado Indio, un psicópata con ínfulas de profeta que se comporta a modo de ser supremo. los argumentos que nutren las creaciones de Sergio Leone terminan por resultar anecdóticos, porque su talento no se manifestará precisamente en la originalidad de la narración, sino en la forma de contarla. Ensambla un cúmulo de arquetipos hasta que todo el conjunto adquiere un particular interés. Los personajes van perfilando y ofreciendo su personalidad más por sus acciones que por su discurso. El héroe de la inmortal trilogía del dólar, Clint Eastwood, supo aprender del maestro. En su posterior y magistral carrera tras la cámara, aplicó a la perfección el método. Las muestras son numerosas y en algunas ocasiones así lo expusimos. Personajes de una pieza, tipos que hablan poco con la palabra, pero que expresan mucho con gestos y acciones. Con la muerte tenía un precio. Leone va acercándose al modelo deseado. Aquí dispone de algo más de presupuesto que en su antecesora, aunque continúa sumergido en una cierta precariedad. Creo, personalmente, que nos presenta su película más divertida. No aseguraría que la mejor, aunque parece que me estoy contradiciendo. Los duelos a pistola se dilatan, se vuelven sublimes piezas de arte por sí solas. Y por supuesto la música de Morricone vuelve a sorprender y se hace un poco más protagonista. En el reparto del largometraje volvemos a reencontrarnos con actores cuyos rostros nos resulta familiar. Que seguirán repitiendo con Sergio Leone en futuras producciones. Hablamos en este caso de los necesarios secundarios, caso de Mario Brega, que aquí interpreta la mano derecha del maléfico indio. Un actor voluminoso que volverá a tener destacada participación en El bueno, el feo y el malo. O Luigi Pistilli, que participó en destacados papeles en la trilogía del dólar. Como curiosidad, en La muerte tenía un precio, encontramos una importante participación también del actor alemán Klaus Kinski, aún dando tumbos de aquí para allá en papeles secundarios y de escasa enjundia. En La muerte tenía un precio encarna a un pistolero de la banda de Indio, un jorobado con muy mala leche. El intérprete pasaría precisamente a la historia, hablamos de Klaus Kinski, pasaría a la historia del séptimo arte, como un ser humano insufrible, egocéntrico, maniático y neurótico, ¿no? Es decir, es uno de los sellos distintivos de este actor que tuvo una cierta repercusión en el cine europeo de la década de los 70. De aquella año 60 andaba, como digo, dando vueltas pa' aquí y pa' allá, y era un poco la participación alemana en esas coproducciones, porque aunque no le hemos expuesto muchos de estos espagueti, también los de Leone funcionaban en coproducción fundamentalmente entre España, Italia y Alemania. Entonces eso implicaba no solo la participación de tres productoras de distinta nacionalidad, sino también la inclusión de actores de esas tres nacionalidades. A Klaus Kinski en aquella época precisamente también se le vio en una mega producción rodada en gran parte también en España, que es el caso del Doctor Zhivago. En fin, hasta aquí ha llegado el capítulo 2 dedicado a la obra de Sergio Leone. Hoy fundamentalmente lo que hicimos fue apuntalar algo más de información en este caso y completar el asunto particular de Por un puñado de dólares, que comenzamos la semana pasada, y luego el resto del programa estuvo dedicado, pues, además de reflexionar un poco sobre la música de Ennio Morricone, que hoy sí que nos ha estado acompañando en su conjunto, y bueno, por supuesto el resto dedicado a La muerte tenía un precio, que es el segundo western que completaría, el segundo western que formaría parte de esa trilogía del dólar. En el próximo programa, que espero y haré todo lo posible porque sea la semana que viene, vamos a completar el monográfico. Toca apuntar una cosa que, bueno, seguramente recordaré la semana que viene, pero en fin, lo hago ahora y no pasa nada. En un principio la idea que rondaba mi cabeza era hacer un monográfico dedicado a toda la obra fílmica de Sergio Leone. Se puede hacer, porque como apuntaba, son solo 7 películas y es factible. Lo que pasa que he decidido, en este caso, que el asunto se cierra la semana que viene con este caso, 3 programas. La semana que viene lo dedicaremos a completar la trilogía del dólar con El bueno, el feo y el malo. Y por último hablaremos de la que considero su gran obra maestra, bueno, una obra maestra de la historia del séptimo arte para mí, que es Hasta que llegó su hora. Y me parece un interesante colofón, porque efectivamente podríamos luego continuar con lo que fue su siguiente western, que sería, si no me equivoco, Agáchate maldito, que a mí personalmente, al revisitarlo hace unos años, me interesó menos del recuerdo que tenía de haberla visto bastante crío. Y luego pasan, pues, una década larga, 13 años, hasta que rueda a mediados de los 80 otra gran película, otro gran fresco, que es Érase una vez en América. Pero esta película, esta última película, creo que podríamos dejarla para un futuro, si es que sigo en la emisora, en un futuro lejano. Podríamos volver a reencontrarnos con la obra de Leone y dedicarle todo un programa a esta película, que sería como el particular padrino de Leone. Es decir, hizo un fresco monumental, una historia, en fin, generacional, épica, que sigue la evolución de un grupo de chicos. En fin, bueno, no es el momento ahora de hablar de esa película, que además es de larguísima duración. Yo la versión que vi en televisión hace bastantes años se emitió en 2 partes, en una cadena privada, Antena 3 me parece que era, a las tantas de la madrugada, como lo podía ser de otra manera. Se emitió en 2 partes y creo que la versión concretamente era la de 4 horas, que no sé si es la del director, en fin, con estas historias que hay. Así que básicamente esa va a ser la idea. Vamos a quedarnos en Hasta que llegó su hora. Creo que no es poco, además, y dará mucho juego el próximo programa. Así que esperamos llegar hasta él. Creo que este segundo capítulo ha aportado más elementos para conocer un poco más la obra de este realizador, que yo creo que a día de hoy ya está siendo un poco olvidado. Quizá hubo una época que aún sus películas se podían ver en televisión con cierta regularidad. Ahora poco a poco los años pasan y, en fin, estamos hablando, el grueso de su producción se desarrolla entre el 60 y el 71, ¿no? 60-61, que es cuando rueda El coloso de Rodas, hasta el año 71, que es cuando estrena Agáchate maldito. Luego hay ese parón hasta ya mediados de los 80, que llega esa última realización. Así que en 10 años rueda 6 películas. Los años pasan y efectivamente, ¿no? Los gustos están cambiando, pero creo que están cambiando demasiado rápido. Esa quizás sea una de las apreciaciones, ¿no? Yo lo estoy notando. Es decir, los que los de mi generación, que no somos tan mayores y aún no hemos cumplido los 40, es curioso cómo hemos podido ver mucho cine clásico, ¿no?, en televisión, y todavía hemos sido capaces, fuimos como la última generación que hemos sido capaces de estirar la mano y acceder a todo esto, ¿no? Sin embargo, las generaciones posteriores han vivido una época en televisión muy mala, la peor época de la televisión, y cada día es peor. Es evidente que vamos a peor, aunque a veces hay, ahora con la popularización de la ampliación del número de canales de televisión, es verdad que hay una oferta cinematográfica interesante que no la había cuando comenzó Sesión Continua hace cerca de 3 años, y me lamentaba de ello. Pero no ha habido, sabido ese decalaje generacional, no han sabido, no han podido acceder a esas películas, y quizá al verse privados de todo esto, ¿no?, han perdido la oportunidad de aficionarse a un cine popular maestro y imperecedero, ¿no? Y les ha llevado, digamos, a una nueva era, una nueva orden que impone ahora la era, en este caso la era digital. Y en fin, tampoco quiero generalizar, que las cosas luego se malinterpretan, ¿no? No es que yo sea de los que siempre pienso que las generaciones anteriores son las mejores y las que están llegando o están por llegar son las peores. Pero en fin, en esto del cine sí que ha habido un salto ahí en el que de pronto parece que una determinada época del cine ha ido desapareciendo, ¿no? Ha ido oscureciéndose, ¿no? Y no ha sabido llegar, ¿no? En fin, cosas mías del asunto este, ¿no? Quizá eso podría, en cierta manera, justificar, o no sé. El entre comillas, ¿no?, por utilizar una terminología cinematográfica, el limitado éxito de taquilla, ¿no?, de este programa. Yo entiendo que quizá pues esto puede parecer un rollo para la mayoría del público, porque además, como es un asunto que nace de mis propias entrañas, pues claro, esto pues se vuelve todo muy subjetivo, ¿no?, a la hora de tener un interés que se pueda exponer, ¿no?, al resto, ¿no? Como yo hablo mucho de cine clásico y de cine hace bastantes años, pues quizás sea ese el problema de que no llegamos a conectar con esas nuevas juventudes o generaciones que ya no reciben el cine clásico como algo propio, sino como algo tan lejano que parece como de una época antigua, ¿no? En fin. Y mientras escuchamos de fondo, ¿no?, el soniquete este, ¿no?, de la sintonía del reloj tan importante en la película La muerte tenía un precio, hemos dejado bastante misterio sin resolver. Yo creo que es una película que, sin ser de intriga ni tener demasiadas cosas que se pueda desvelar, ¿no?, sí que es un prodigio visual. Como hacía tiempo, al revisitar ahora todas estas películas, con esta en particular, hacía tiempo que no me divertía tanto viendo una película. Y en fin, de esta manera nos despedimos. En un principio y casi con total seguridad, salvo que ocurra algo que puede ocurrir, y sí, muchas veces ocurre, pues que no podamos terminar el asunto a tiempo, aunque está más o menos cocinado, o que por otras razones no. Bueno, en fin, la idea sería que quiero estar aquí y completar este tercer programa monográfico dedicado a Sergio Leone. Así hasta el viernes que viene, a las 11 comienza Sesión Continua. Hasta entonces, salud.